Pensaba que no la volvería a ver, pero aquí de frente la tengo otra vez. Encima tuyo no sé cómo acabe. Siempre que usted quiera déjeme saber. En el 5 estrellas yo la enamoré. El universo la puse a ver. Si me hiciste la raya cruzaré. Si me enchulo de paso excúsame. Pensaba que no la volvería a ver, pero aquí de frente la tengo otra vez. Encima tuyo no sé cómo acabe. Siempre que usted quiera déjeme saber. En el 5 estrellas yo la enamoré. El universo la puse a ver. Si me hiciste la raya cruzaré. Si me enchulo de paso excúsame. Es que cualquiera se enamora. Ella al gimnasio le llega a primera hora. Se viste a los perros ni les dice hola. Yo quiero devorarte sin mucha demora. Sí. Sin mucha demora, ya no se ahora. Si hoy no fue bien, mañana mejora. Te pienso yendo a Ricardo Arjona. ¿Dónde estará? Metí a mi nalgona. A veces me desespero porque me pongo a pensar que ella está con quien. Me empezó a bailar y no la solté. Yo la voy a rankear, está en el top ten. No se puso el sostén. Mami, tú burla cualquier retén. Que está soltera y ellos no le creen. Pues con donde están las mujeres, yo le llego a donde estén. Yo pensaba que no la volvería a ver, pero aquí de frente la tengo otra vez. Encima tuyo no sé cómo acabe. Siempre que usted quiera déjeme saber. En el 5 estrellas yo la enamoré. El universo la puse a ver. Si me hiciste la raya cruzaré. Si me enchulo de paso excúsame. Mami chula no te pierdas. Me olvido cuando me acostaba en tu entrepierna. Cualquiera cae con esa carita tierna. El centro comercial le compré todas las tiendas. Porque tú eres la favorita mía. Yo de noche y de día. A cualquier hora la pienso. No supe que vendría. My Towers baby. Oh, on the drum. W Sound. Wow. Young Kings, baby. Parece una W, el logo de la Maserati. Esta es la W Sound. Aquí voy a tirarle un par de flow que no había usado. Se dice que estoy alzado porque me sale muy fácil. Y ellos se ven forzados, se quedaron estancados. Yo les pasé zafado contando money, me amanezco. Tírale a Obi Hueco, vámonos pa' Guatapé con los botes y los yescos. Hay como 5,000 canciones, por si un día envejezco. Esta vida de lujo a veces siento que ni la merezco. La suite presidencial en los hoteles, 5 estrellas, los chefs de Michelin en la costilla, un par de estrellas.